gloria al Señor, alabanzas a Dios Todopoderoso, al Santo, a aquel que vive, que reina, que obra, que transforma, que bendice, que nos guarda, que nos protege, que nos guía, que nos instruye, que nos da salud, que nos da empleo, que cuida de nosotros, que nos guarda. Y recuerden, hermanos, que esta es la sexta parte de este estudio, y con el subtítulo número 12, que se llama ¿Qué es un pastor? Aleluya, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Bien, Efesios 4, versículos 11 y 12, aleluya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Efesios 4, 11 y 12. Aleluya. Muchos se preguntan, o dirán, o dicen, ese hombre no es un pastor. Parece más bien el presidente de una grande empresa. Dirán algunos acerca de los pastores de mega iglesias. Seguro que no conocen la mayoría de la congregación. Otros miran a los pastores de iglesias pequeñas y piensan, parece que no tiene mucha unción, porque su iglesia no pasa de los 100 miembros, o de los 50, o de los 40. Estas preguntas surgen porque hay confusión acerca de lo que es un pastor. En la mente de algunos, un pastor debe conocer, oigan, debe llamar, debe aconsejar, debe atender a todos los miembros de su congregación. En las mentes de algunos está así. Así que el líder de una mega iglesia no es un verdadero pastor, así piensan algunos. Para otros, un pastor bueno es el que puede producir mucho crecimiento, así piensan otros. Levantar y administrar una iglesia de miles, la realidad es que ambos tipos de pastores, hermanos, el de las mega iglesias y el de las iglesias pequeñas, existen, hermanos. Hay más de un tipo de pastor, entiendan bien, oyentes, hermanos en Jesucristo, que hay más de un tipo de pastor, hay varios tipos de pastor, aleluya, oigan bien. Dos tipos de pastores, atención, la reforma trajo a la iglesia cambios. La reforma trajo dentro de la iglesia cambios. Oigan, ¿me están entendiendo, hermanos? La reforma trajo dentro de la iglesia cambios. No solamente en la doctrina, sino también en la forma de funcionar. Una de las cosas que no cambió, sin embargo, fue la estructura pastoral. La función pastoral en la Edad Media se limitaba a lo que llamaremos el pastorado parroquial. Oigan, es decir, la comunidad operaba alrededor del sacerdote de la parroquia. En las poblaciones más pequeñas, la comunidad giraba alrededor de las actividades eclesiásticas. Por esta razón, él edificó donde se congregaba la gente. Llamado la iglesia, generalmente se encontraban en el centro del pueblo. Frente a la iglesia había una plaza o un parque en el cual se llevaba a cabo todos los eventos importantes de la comunidad. Todavía lo vemos en muchos sitios, pueblos, poblaciones pequeñas, que donde hay un parque, hay una iglesia tradicional universal. Pero, Estamos hablando de lo que pasaba antes. La religión de los conquistadores, que era la de la prerreforma, trajo el mismo concepto parroquial a las tierras conquistadas. Vemos con claridad el sello de su influencia en un 99%, hermanos. Un 99% de las ciudades, pueblos, aldeas en lo que es Latinoamérica. Después la reforma, el protestantismo, continuó con el mismo sistema. Lo podemos observar también en Europa, en las naciones que participaron en la reforma, como por lo menos Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca, Austria. Estas fueron cunas de reformistas como Calvino, Knox, Lutero, Zwinglio y Wesley. Estudios de iglecrecimiento del seminario, hermanos. Repito, estudios de iglecrecimiento del seminario teológico. Oigan, en Pasadena, California, indican que solo el 20% de las iglesias en todo el mundo tiene más de 100 personas. Oigan, solamente el 20% de las iglesias en todo el mundo tienen más de 100 personas. Eso indican, ¿no? Pero puede haber mucho más del 20%. En la actualidad puede haber hasta más del 30-40% de las iglesias en todo el mundo que tengan más de 100 personas. Y de ese grupo, el 90% tienen menos de 200 personas. Oigan, esto es debido a que casi todas tienen un pastorado parroquial. Oído, el que tenga oídos para oír, oiga. Hoy en día, hermanos, la mayoría de las más grandes iglesias del mundo han adoptado otro tipo de pastorado. Oigan, entiendan. Le llamaremos el pastorado administrativo. Pastorado administrativo. Vamos a estudiar bien estos dos tipos de pastorados, hermanos. Vamos a estudiar. Digo vamos a estudiar porque yo también lo estoy estudiando, hermanos. Es importante tener en el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, las herramientas que Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da, el discernimiento que Dios nos da. No vaya a ser como algunas iglesias que dan cursos de liderazgo de 2-3 meses y lo separan por niveles, nivel 1, 2 meses, nivel 2, 3 meses, nivel 4, 4 meses. Y se hace un estudio de unas hojas leyendo en el cual se salta la Biblia, los versículos de la Biblia, la instrucción de la Biblia, y se pasamos de la Biblia porque tenemos que ahorrar tiempo, porque la clase, el curso tiene que ser rapidito, porque no hay tiempo, porque tenemos que sacarlo rápido. Entonces la persona hace supuestamente un estudio de liderazgo, pero en ningún momento leyó un versículo de la Biblia o abrió la Biblia, porque ni siquiera la Biblia la abre, sino que son papeles imprimidos, pero la Biblia ni siquiera se usa, hermanos. Pues eso no es un liderazgo cristiano, hermanos. Eso no es un liderazgo espiritual cristiano, ¿ya? Por eso es que en muchas iglesias hay hoy en día muchos que son líderes, pero hermanos, no saben ni siquiera el porqué de la salvación, no saben lo que son los evangelios, no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia, no saben quién es o por qué, quién es el autor de la Biblia, ni siquiera lo han escuchado, pero no se lo han explicado. Y son líderes de las iglesias, hermanos. Entonces es importante un estudio profundo en lo que más se pueda, con disposición y corazón, hermanos, para poder ser verdaderamente líder, para poder ser diáconos, que significa servidor, como le hemos dicho antes, hermanos y amigos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, esperamos que esto sea productivo y provechoso, esté siendo productivo y provechoso para ustedes, ya. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea su nombre, ya. Bendito sea el Rey y Dios Todopoderoso. a iglesias donde sí verdaderamente cogen un estudio, lo leen por partes, una parte, libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, hermanos, y lo terminan. Y la congregación, hermanos, que ni siquiera son líderes, saben más que los líderes, hermanos, porque se han ido dispuestos a aprender y hacer un estudio bíblico profundo. Gloria al Señor, hermanos. Esto es lo importante, hermanos. Ahora, hermanos, la palabra pastor significa uno que cuida rebaños. Oigan bien, uno que cuida rebaños significa la palabra pastor. No solo uno que los alimenta, oigan, sino uno que cuida rebaños. Y es un servicio encomendado a los ancianos. Los ancianos, supervisores, hermanos, u obispos. Esto involucra un cuidado tierno y una supervisión llena de atención. El pastor parroquial dedica este cuidado a su congregación entera, hermanos. Requiere visitas personales, atención constante y mucho amor. Por ese motivo, hermanos, para un solo hombre es casi imposible pastorear a más de 70 personas, hermanos. Usted mire un solo hombre pastoreando más de 70 personas. Cuando Jesús describió el corazón de un pastor, habló de uno de 100 ovejas. Oigan, recuerden la parábola. Que Jesús habló de un pastor, uno de 100 ovejas. Mateo capítulo 18, versículos 12 y 13. Mateo capítulo 18, versículos 12 y 13. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejas las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Mateo 18, número 12. Mateo 18, versículo 12 y 13. Aleluya. Hermanos, un pastor parroquial casi nunca tendrá una iglesia muy grande. Oigan, un pastor parroquial, repito, casi nunca tendrá una iglesia muy grande, porque si la tuviera, no podría darle la misma atención. Algunos pastores, por su carisma y gran dedicación, han logrado levantar congregaciones enormes, hermanos. Especialmente aquellos que tienen unción de evangelistas. Sin embargo, hermanos, como no tienen la posibilidad de discipular y cuidar a tantos miembros, las iglesias se ven forzadas o a cambiar su tipo de pastorado o dividirse y levantar otras obras. Gloria al Señor. O en el peor de los casos, sufrir por la falta de atención pastoral. Si no cambian, tales iglesias llegan a ser muy impersonales y carecen de miembros fuertes y maduros. Carecen de miembros fuertes y maduros, hermanos. Oigan bien. El pastorado administrativo, resalte, apunte y retache. Bueno, tache, no retache, no existe esa palabra. El pastorado administrativo, gloria a Dios. El pastor administrador, hermanos, también es pastor, según el concepto bíblico. Oigan, anteriormente hablamos, perdón, no les dije, hermanos, estábamos hablando del pastor parroquial, ¿verdad? Ahora hablamos del pastorado administrativo. Oigan, el pastorado administrativo también es pastor según el concepto bíblico antes mencionado. Sin embargo, muchas iglesias sobrepasan el número de personas, hermanos, que un individuo puede pastorear. Como sucede con el avivamiento sin precedente en Latinoamérica, en muchos lugares, sitios, países de Sudamérica y Latinoamérica. Así como lo hizo Moisés, muchas de estas congregaciones han visto la necesidad de delegar la autoridad a varios líderes para ministrar en su especialidad o llamado. Hoy en día, las iglesias tienen pastores de oración, de matrimonios, de jóvenes, de cuidado pastoral, de asesoramiento, de misiones, de varones, de damas y otros más. Aleluya. Hermanos, en estos casos el pastor principal es un administrador que supervisa la obra de Dios e imparte visión. Su función como pastor es dedicarse a la oración, la palabra de Dios, a atender los asuntos graves de la iglesia y presidir. Este tipo de pastor, hermanos, es líder de toda la congregación. Aleluya, pero es probable que solo pastoree a los líderes. Gloria a Dios. En estos casos, el título de pastor principal se le ha dado al que preside. El apóstol Pablo, hermanos y amigos oyentes en Jesucristo, escribe en Romanos capítulo 12, 8, el que preside con solicitud. Oigan, hay un don de presidir. La palabra preside, que la vimos en Romanos 12, 8, esta palabra preside significa, oigan bien, significa aquel que está dotado para orientar en todas las esferas de la vida, o aquellos que tienen a su cargo funciones administrativas. En estas iglesias, hermanos, otros con el llamado a ser pastores ejercen este ministerio bajo el liderazgo y la autoridad del pastor administrativo. Oigan bien. Otros que tienen el llamado a ser pastores ejercen un ministerio, pero bajo la autoridad y el liderazgo del pastor administrador. Aleluya. Efesios 4:12 dice que Dios constituyó a los diferentes ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor que se dedica a edificar a sus miembros verá un gran crecimiento, pero si quiere darle el mismo cuidado, oigan, si quiere darle el mismo cuidado a cada uno de ellos, ese crecimiento solo llegará hasta cierto punto. Es por eso que vemos algunas iglesias que también se dedican a levantar otras obras con el mismo tipo de pastorado. Aleluya. Santo eres Dios Todopoderoso. Recibe alabanzas, Señor, recibe alabanzas. Cada individuo tiene una función delegada por Dios en base a su personalidad y estilo. Algunos son llamados a ser pastores parroquiales, como ya lo habíamos dicho, y otros a ser pastores administradores. Gloria a Dios. Pero cada pastor es escogido por Dios para cumplir sus propósitos. Y repito, importante, cada pastor es escogido por Dios para cumplir sus propósitos. Dale la gloria a Dios. Es importante decir que el hecho de que no todos estén llamados a pastorear grandes rebaños no es una excusa para no crecer. Oigan, Dios no nos llama a esforzarnos y hacer lo mejor que podemos y hacerlo con excelencia. Dios nos llama a hacerlo todo con excelencia. Oigan, Dios nos llama a hacerlo todo con excelencia. ¿Cómo? Esforzándonos por hacerlo mejor. con excelencia, hermanos. Dios entonces edifica y multiplica según sus propósitos. Usted no escogió, oigan bien, qué parte del cuerpo de Cristo iba a ser, ¿verdad? Ni en dónde iba a estar. Usted no escogió. Oigan, hermanos, Dios lo hizo. Si Dios no edifica la iglesia, en vano laboramos, hermanos. Pero Dios lo hizo y Dios edifica. Como hemos visto, hermanos, gloria a Dios, el modelo de la iglesia con un pastorado administrativo es mejor para producir iglesias grandes. Estos pastores se dedican a equipar a sus miembros para la obra del ministerio y delegan su autoridad para que el ministerio pueda crecer casi ilimitadamente. Pero, sin embargo, las iglesias con un pastorado parroquial pueden crecer también, dividiéndose luego para comenzar otras obras, hermanos. ¿Me entienden? ¿Están entendiendo, hermanos? Lo importante es que el pastor edifique el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Sea, hermanos, cual sea el llamado que alguien tenga, debe ser lo que Dios lo ha llamado a hacer. Oigan, sea el llamado que tú tengas, debes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Solo así tendrá éxito en su llamamiento. Y solo así tendrás éxito en tu llamamiento. Aleluya. Hablamos del pastor parroquial, del pastor administrativo. Aleluya. Dale la gloria al Señor, mis hermanos, mis amigos. Bendito, bendito, bendecimos su nombre. Isaías 54, versículos 2 y 3 nos dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Aleluya. Hermanos, el éxito se logra cuando hacemos la voluntad de Dios. El éxito no se mide con la popularidad, la asistencia dominical, el tamaño de las ofrendas, el tamaño del edificio, la calidad del predicador o los maestros. Si usted está en la voluntad de Dios y es obediente a lo que le llamó a hacer, tiene éxito, mis hermanos. Muchos pastores se preocupan por lo que Dios está haciendo por medio de otros pastores. Oigan, ¿por qué? ¿Por qué tantos pastores se preocupan por lo que Dios hace en otros pastores en vez de hacer lo que Dios les mandó hacer a ellos? Hermanos, carecemos de sabiduría. Cuando comenzamos a comparar nuestro ministerio y nuestras congregaciones con otras, hermanos, carecemos de sabiduría. La división, los celos, las contiendas siempre están con frecuencia dentro de las iglesias. Las contiendas, los celos, hermanos, con frecuencia entran en el cuerpo de Cristo, hermanos, así de esta manera. Libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. 2 de Corintios 10, versículos 12 y 13. Porque no nos atrevemos a contactarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, dice 2 de Corintios 10, 12 y 13. Pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Oigan, 2 de Corintios capítulo 10 versículos 12 y 13. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, santos en nombre de Dios Todopoderoso. Hermanos, no es bueno compararse con otros líderes o pastores. Nuestro ministerio es del Señor y Él nos ha dado una diferente esfera de influencia y alcance. Oigan, diferente esfera de influencia y alcance. Al tratar de imitar a otros hermanos, quizás excedamos nuestro llamado y nuestros recursos. No podemos ser lo que Dios nos... Oigan, no podemos ser lo que Dios no nos ha llamado a ser. Y repito, grábate esto. No podemos ser lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Dios nos creó con diferentes temperaturas, personalidades y dones. Nos llamó a diferentes oficios y no podemos ni debemos compararnos ni competir con otros. Él nos hizo diferentes y somos diferentes partes del cuerpo de Cristo para que necesitemos los unos de los otros, hermanos. Pero esto no quiere decir que usted lleve una doctrina diferente o que usted coja unas costumbres y tradiciones del mundo y las introduzca en la iglesia, que son antibíblicas y quiera ser diferente a las demás iglesias. No, estamos hablando diferentes en el sentido del administrador, del parroquial. Estamos hablando de ser diferentes, más con la misma doctrina, misma enseñanza. Aleluya, gloria a Dios. La enseñanza, el libro de normas que Dios nos dio como cristianos, hermanos. Hay muchos ministerios, hermanos, de gran éxito, que comenzaron a ministrar fuera del área de la unción y sufrieron las consecuencias de su error. Hay muchas congregaciones que ministran fuera de la unción, donde no hay mover el Espíritu Santo, donde no hay poder de Dios, donde no se mueve la gloria de Dios. Y repito, donde no se mueven ni las moscas siquiera. Están en la mediocridad, en la monotonía, en el conformismo, en la mundanalidad, en las costumbres adaptadas del país en el que viven. Digo viven porque por lo menos como extranjeros aquí en España nos adaptamos a las costumbres. Está bien y está mal. A las comodidades, al estar acomodadamente sentados en una silla, aleluya. Que si llueve, no vamos a la iglesia. Que si hace frío, mucho frío para salir. Que si hace calor, mucho calor para salir a la calle, para desplazarnos para la iglesia. Montones de excusas, hermanos. Nos adaptamos a las costumbres, hermanos, de un país como extranjeros, hermanos. Y hay muchos países donde las comodidades son, no las hay, donde tienes que desplazarte largas horas, tiempo para ir a la iglesia. Y si no tienes coche, en autobús, en chiva, en lo que sea, hermanos. Y no disfrutamos de esas comodidades, pero buscamos fervientemente, perseveramos y hacemos todo lo que sea sin complicaciones, sin renegar, para ir a la iglesia, sin importar el transporte, sin importar el clima, sin importar el tiempo, sin importar, hermanos. pero en los países subdesarrollados, hermanos, si llueve no voy, si hace frío, mucho frío, si hace calor, mucho calor, el horario, que el culto se acaba a tal hora, que el culto se acaba yo no sé qué, que es que no vino mi hermano, mi amigo, fulanito para llevarme, montones de excusas de mediocridad en la vida espiritual, hermanos. Eso es lo que hay en los países subdesarrollados, conformismo, irreverencia, hermanos, conformismo e irreverencia, mediocridad espiritual, hermanos, es lo que hay en los países subdesarrollados, hermanos. Ya, aleluya, hermanos. Oigan bien, hermanos, muchos ministerios ministran, sí, hermanos, pero no hay unción. No hay unción, hermanos. Pero vienen, han venido, vienen y vendrán. El sufrimiento de las consecuencias de su error. Oigan, un evangelista no necesariamente está llamado a ser maestro. Ni un pastor necesariamente está llamado a ser profeta. A no ser que Dios los mueva permanentemente de un oficio al otro. El ojo no puede ser la nariz, la boca no puede ser el oído, y ninguno puede decir que no necesita del otro. ¿Me entendieron? Repito, el ojo no puede ser la nariz, la boca no puede ser el oído, y ninguno puede decir que no necesita del otro. La mano siempre está llena, la mano siempre está al frente del cuerpo, expuesta y vista por todos. Los anillos y las joyas, hermanos, le lucen. Los pies están debajo del cuerpo, casi siempre cubiertos con medias y zapatos. Y aunque cargan todo el cuerpo, al caminar nunca están en prominencia. Pero sin embargo, ¿cuál de los dos preferiría perder? Son igualmente importantes aún cuando uno es más prominente que el otro. Hermanos, así es el cuerpo de Cristo. Así es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 12. Versículos 12 y 18. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 18. Aleluya. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, oigan, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Oigan, hermanos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, perdón, hermanos, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Esto es 1 Corintios capítulo 12, versículos 12, 18, 21 y 23. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, aleluya. Las tres C's, oigan. Las 13 y los obreros del liderazgo. Quédense con las tres C. Las tres C y los obreros del liderazgo. ¿Cuáles son las tres C? C de comunidad, C de causa y C de corporación, hermanos. Todo líder y en particular todo pastor tiene tres esferas de influencia. En el liderazgo, la habilidad de comunicarse en cada esfera o ámbito, hermanos, son muy importantes para evitar malos entendidos y para evitar problemas. Refiriéndonos a estas esferas, hermanos, como son las tres C's, ¿ya? Las tres C's del liderazgo, que son comunidad, causa y corporación, sí. Oigan bien, hermanos, las tres C. Comunidad, relación, causa, unción, corporación, administración. Vuelvo y sigo. Comunidad, familia, causa, iglesia, corporación, negocio. Y vuelvo. Comunidad, congregación, causa, igual líderes, corporación, empleados. Aleluya. Gloria a Dios. Y seguimos. ¿Cómo tener, hermanos, varios sombreros? Cada uno representando un campo diferente. Oigan, ¿cómo podemos tener varios sombreros? Cada uno representando un campo diferente, cada sombrero. Oigan, hermanos. En una ocasión, hermanos, un pastor tuvo que llamar a cuentas a un empleado, oigan bien, que trabajaba como pastor de jóvenes, empleado y pastor que trabajaba como pastor de jóvenes y director de alabanzas. Pero como empleado, el pastor, o sea, hasta el pastor de autoridad y el pastor que estaba empleado como pastor de jóvenes y director de alabanzas, espero me entiendan. Y entonces, como empleado, él tenía varias responsabilidades por las cuales recibía un salario. Aunque era muy buen amigo del pastor superior administrativo, y este pastor joven, pastor de jóvenes empleado, era muy buena persona, y su ministerio y los jóvenes que él dirigía también con excelencia. Pero el pastor superior también tuvo que disciplinarlo. Pastor y jefe tuvo que disciplinar al pastor y empleado por no cumplir alguna de las obligaciones administrativas que le eran requeridas de él. Oigan, hay que aclarar. Cuando eso, en la iglesia también hay empleado, en la iglesia también hay pastor, y también puede haber empleados, bueno, según la situación, la economía y el sostenimiento de la iglesia, ¿verdad? El pastor superior, hermanos, antes de disciplinar al pastor joven, pastor de jóvenes, le aclaró que tenía puesto el sombrero de la administración, y entonces no le habló como amigo, aunque eran muy amigos. Tampoco le habló acerca de su ministerio o unción, pues estaba muy satisfecho con el trabajo del joven pastor de jóvenes en ese campo. Le tenía que hablar, hermanos, como jefe, el pastor superior. Y le tuvo que hablar como jefe. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con algunas de sus responsabilidades administrativas como empleado, tales como enviar informes, dar informes de reuniones, llevar el presupuesto financiero del siguiente año. Aleluya. Esto, hermanos, es importante, esto que acabo de contar, porque esto facilita la comunicación, hermanos, y evita que la persona comience a preguntarse: ¿estará enojado conmigo? ¿No estará satisfecho con mi ministerio? Oiga, es importante tener sabiduría, saber llevar las diferencias, las bendiciones, el trato, la administración, hermanos, en la iglesia. Es muy importante, hermanos, gloria al Señor. En la vida personal de un ministro, mis hermanos, oigan bien, en la vida personal de un ministro, oigan, deben de tener en cuenta el rol que están ejerciendo y dónde lo están ejerciendo. No puede llevar a su hogar el sombrero de administrador y muy pocas veces el de pastor. En la familia se debe ejercer como padre y como esposo, en la esfera de las relaciones o comunidad. Igualmente, cuando se está en el púlpito o en la plataforma ministerial, debemos conducirnos con el decoro y la mente de un embajador de Cristo. Nuestra comunicación debe ser como el que habla los oráculos de Dios. La persona en la plataforma o el podio no es el amigo ni el jefe, es el representante de Dios. También durante el tiempo de trabajo en la oficina o sitio de funciones administrativas, debemos llevar el comportamiento, actitud y conducta que debe de ser el modelo de un hombre de negocios. Si estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial, un hombre de negocios, hablando de la oficina, estamos hablando de cómo llevar en el hogar, cómo llevar en la oficina y cómo llevar en el púlpito, o sea, la plataforma. Entonces, en la plataforma, oigan bien, somos los representantes de Dios. Oigan, en la oficina o sitio de funciones administrativas se debe tener el comportamiento y conducta. Se debe ser el modelo de un hombre de negocios, claro está. ¿Por qué? Porque son los negocios de nuestro Padre Celestial. En toda comunicación, hermanos, es preciso establecer una jerarquía u orden autoritario. Todo buen líder debe ser claro y preciso en sus comunicaciones, hermanos. Oigan bien, en sus comunicaciones. Este es el subtítulo número 12. En el subtítulo número 13 de esta parte 6 de este audio, El cristiano dentro del liderazgo, vamos a ver el subtítulo número 12. donde se va a hablar acerca del patrón bíblico de autoridad. Del patrón bíblico de autoridad. Aleluya. Hermanos, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Santo eres tú. En él, subtítulo número 13, en el subtítulo número 13, este lo subtitulamos por la autoridad en la iglesia. La autoridad en la iglesia, subtítulo número 13. De esta sexta parte de este audio. Toda autoridad, hermanos, debe someterse a autoridad. Este es un principio que vemos aún en la vida del Señor Jesús. Si lo comprendemos, hermanos, veremos el poder de la autoridad manifiesta en nuestras vidas y nuestros ministerios. Gloria al Señor. Jesús siempre demostró gran autoridad. Cuando enseñaba, era con autoridad. Al echar fuera demonios, demostraba que tenía autoridad sobre ellos. Manifestó que tenía autoridad sobre las enfermedades cuando sanó a los enfermos. Sin embargo, Jesucristo se sometía a otra autoridad. Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace al Padre. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace al Padre. Juan 5:19. Gloria a Dios. Oigan, Jesús es nuestro ejemplo. Y este gran hombre de autoridad se sometió al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. El poder de su autoridad estaba basado en una autoridad superior. Esto lo reconoció un centurión en el siguiente pasaje, hermanos, que leemos aquí. El siguiente pasaje. Abra su Biblia, mi hermano, mi amigo. Pero antes de abrirla, anote. Mateo 8, versículos 8 y 10. 8 al 10. Mateo 8, versículos 8 al 10. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo: soy hombre bajo autoridad y digo, dijo el centurión, este ve y va, y el otro ve y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Oigan, al oírlo Jesús se maravilló, santo es el nombre del Señor, tremendo, y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Le dijo el Señor Jesucristo a los que caminaban con él. Mateo 8, versículos 8 y 10. Oigan, el Señor se maravilló ante aquel centurión romano porque percibió el concepto de la autoridad y de la sumisión en el ámbito espiritual. Oigan, el soldado dijo: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Primeramente reconoció que Jesús estaba bajo autoridad. Entendía el concepto de autoridad dentro de la esfera militar y la esfera administrativa. Sabía que la que él tenía sobre los soldados y sobre sus empleados se basaba en que él estaba sujeto a otra autoridad superior. Es más, sin esta no tendría autoridad. Jesús luego delegó su autoridad a los discípulos y los envió a llevar a cabo la obra del ministerio. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 20. La autoridad que delegó Jesús fue suficiente y poderosa sobre toda clase de demonios y enfermedades. Vamos a leer cuidadosamente lo que dijeron cuando volvieron, hermanos. Lucas 10:17. Señor, Lucas 10:17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oh, aleluya. Gloria al Señor. La autoridad que ellos tenían venía del nombre de Jesús. Les dijo: os doy potestad. Lucas 10:19. Os doy potestad, les dio poder, hermanos. Al ser discípulos de Cristo, se habían sometido a Él. Ahora actuaban con su autoridad. Todo líder, hermanos, debe someterse a otra autoridad. Parte del concepto de la cobertura o protección espiritual es que hay que ser responsables ante otros. Alaba lo que él vive. El apóstol Pablo, en su epístola a Tito, le instruye de cómo pastorear a la iglesia en Creta. Pablo y Tito habían desarrollado una obra misionera en Creta. Y al irse, Pablo delegó su autoridad a este joven. Pablo le dice: habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dijo Pablo a este joven. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Tito 2:15. Como hay muchos pastores que están falta de carácter, falta de autoridad, falta de carácter, y son permisivos y toleran y permiten, y les falta carácter que su esposa le contradiga en público, que su esposa no le hable en privado, sino en público lo contradiga, le interrumpa en público su mensaje, que los miembros líderes, diáconos o servidores, o algún miembro de la congregación realice, haga o actúe o se comporte de una manera inadecuada y no haya el carácter y la autoridad para exhortar a ese hermano o a esa hermana por lo que está haciendo o está diciendo o está actuando, y se lo permite y se lo tolera y no la llama a y no le exhorta, porque no tiene el carácter, no tiene la autoridad y está allí. Pasa muchas veces, hermanos, pasa muchas veces y en muchos sitios. Pastores, falta de carácter y falta de autoridad, hermanos. Oigan, Pablo le había delegado a este joven y le dijo: nadie te menosprecie. Nadie podía menospreciar a este joven porque eso se sometía a Pablo y tenía la cobertura del ministerio de el apóstol. Hermanos, nos sometemos a autoridad, pero claro es que también tenemos que ver que nuestro pastor esté sujeto también, que esté sometido a la autoridad de Cristo, porque en ocasiones no está la autoridad de Cristo dentro de muchos pastores también, hermanos. No tienen la autoridad de Cristo. O sí la tienen, pero no aplican, no obedecen. Sí la tienen, hermanos, pero no la aplican, no la obedecen y no llevan la autoridad y no llevan la autoridad que Cristo les ha dado. Hermanos, Romanos 13, versículos 1 y 2, Romanos 13, versículos 1 y 2 nos dice: sométase toda persona a la autoridad superior, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oigan, hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esto también pasa en la vida secular, hermanos. Someterse, hermanos. Reconocer, ejercer y obedecer la autoridad, hermanos, es parte del camino de fe. El justo es llamado a vivir por su fe. Romanos 1:17. Y todo lo que no es de fe es pecado, nos dice Romanos 1:17. Romanos 14:23 nos dice: no someternos a autoridad es un pecado ante Dios. No someternos a autoridad es un pecado ante Dios. ¿Me entienden, hermanos? El reino de Dios está sujeto a principios y leyes establecidas y ordenadas por Dios para fijar un sistema efectivo y eficiente. Dios ha establecido leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad se cumple en toda persona, conversa o inconversa, mis hermanos. Y la luz fueron establecidas por Dios para que hubiera un orden natural para el ser humano. Todas estas mantienen a la naturaleza en orden, hermanos, hasta el tiempo en que Dios desenlazará las leyes establecidas para traer juicio sobre la humanidad. Oigan, oyentes, en el ámbito espiritual también Dios ha establecido leyes o principios que gobiernan a la humanidad, tales como la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículos 2 y 25, hermanos, nos dice, no, Romanos 8, versículos 2 y 25, ahí está la ley de la fe, hermanos. Romanos 3, 27, está la ley de Cristo, que es el amor incondicional. En Gálatas 3:23 está la ley de libertad, que es la gracia de Dios. Y Santiago 1:25, naturalmente, la ley de Dios, hermanos. Repito, en Romanos 8, versículo 2:25, vemos la ley de la fe. En Romanos 3:27, la ley de Cristo, o sea, el amor incondicional. Gálatas 3:23, encontramos la ley de libertad, que es la gracia de Dios. Y Santiago 1:25, que es la ley de Dios. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Aleluya. Entonces, hermanos, sometámonos a la autoridad. En el cuerpo de Cristo también hay principios que gobiernan su orden. Oigan, estos principios le han sido dados a la iglesia para preservar el orden y permitir que ésta funcione eficiente y efectivamente. En este subtítulo, hermanos, y el siguiente, vamos a seguir estudiando y escuchando algunos de estos principios. Estos son la autoridad, el liderazgo, la sumisión y la disciplina en la iglesia. Gloria al Señor. Cuando ignoramos o rehusamos el orden de autoridad que ha establecido, traemos condenación sobre nosotros mismos y creamos conflictos y tensiones que causan ansiedades y sufrimientos que podemos evitar, hermanos. Oye, que podemos evitar. Gloria al Señor, hermanos. El liderazgo es el Nuevo Testamento. Tache, hermanos. El liderazgo es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de sorpresas, pero tal vez ninguna está tan sorprendente como la actitud laxa sobre la estructura y el liderazgo. Especialmente, hermanos, al considerar cuán importante es este tema, hermanos, para llegar a ser a través de la historia de la iglesia, mis hermanos. Oigan, a través de la historia y por todo el mundo, cada denominación cristiana e iglesia local ha establecido una estructura de gobierno que, según cada una, está basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento. El que tenga oídos para oír, oiga. El modelo que la iglesia primitiva abrazó estableció una distinción dentro del mismo cuerpo de Cristo. Perdón, hermano, sí, dentro del mismo cuerpo de Cristo. La diferencia entre el pueblo laico y el clero alcanzó sus más grandes y agudas expresiones en el catolicismo romano. Este modelo de gobierno quedó en muchas iglesias después de la reforma, como la iglesia episcopal, la iglesia presbiteriana, los hermanos del Plymouth y otros más, hermanos. Esta estructura divide al liderazgo y al pueblo de Dios en cuanto a reglas, obligaciones, hermanos, y dones ministeriales. Yo espero que usted me entienda. Si no, puede darle un poquito atrás al audio. Darle un poquito atrás al audio. Y rebobinar y repetir. Hermanos, este modelo en muchas iglesias después de la reforma, como la iglesia episcopal y la presbiteriana, y entre otras, divide el liderazgo, hermanos. Divide el liderazgo, gloria al Señor. Hermanos, algunas denominaciones, como las iglesias bautistas, pentecostales y carismáticas, han cambiado el concepto, y en estas el gobierno de la iglesia, está en las manos del pueblo, el cual dirige el liderazgo. Oigan, las epístolas pastorales en realidad no revelan mucho sobre la estructura y el gobierno del liderazgo. Lo que más concierne a Pablo es el carácter y la madurez del líder. La estructura bíblica no divide el ministerio del pueblo. Ambos son uno, pero con un muy definido liderazgo. Gloria al Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles se refiere a líderes en la iglesia de Jerusalén. Estos son los apóstoles. Luego el liderazgo está en las manos de Santiago. Hechos 12, 17, hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles se refiere a líderes en la iglesia de Jerusalén. Y estos son los apóstoles. Luego del liderazgo en las manos de Santiago. Hechos 12, 17. Mire usted en el libro de los Hechos 13, versículo 1 y 2. En Antioquía el liderazgo aparentemente estaba en las manos de los profetas y maestros. Pero Hechos 13, versículos 1 y 2. Allí, hermano, vemos que más tarde los líderes de las iglesias locales son los ancianos. Pablo se refiere al liderazgo de Efesios como los ancianos, hermanos. Como los ancianos. Aquí ya no se refiere a los apóstoles. Hechos 14:23 nos dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14:23. Hechos 20:17. Enviando pues desde el Mileto a Efesio, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20:17. Es un hecho, hermanos, que la iglesia de toda la persuasión continúan debatiendo sobre la verdadera estructura bíblica o neotestamentaria. Debe ser un gobierno, por ejemplo, ¿no? Congregacional, democrático, apostólico, por comité, pluralidad de ancianos. Lo cierto, hermanos, es que el Nuevo Testamento no trata en el detalle sobre estas áreas, hermanos. Tal vez la estructura correcta es la mejor resultante dentro de un aspecto funcional basado en necesidades y relaciones personales. Oiga, dale la gloria y da gracias a Dios, hermanos. Palabras religiosas, a ver, palabras religiosas. En gran parte, la confusión sobre el liderazgo en la iglesia se origina en el escaso entendimiento de muchas palabras del texto griego que han perdido el sentido que tenían en el idioma original. Mire usted que estas han llegado a tomar un aspecto religioso y por lo tanto tienen el significado que cualquier grupo religioso quería aplicar. Por ejemplo, hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga y preste atención. Diáconos o diaconía, que significa siervo, alguien que sirve a otros. Los lectores originales del Nuevo Testamento, hermanos, sabían esto. Diáconos ha quedado traducida. Diáconos, esta palabra ha tomado un significado de poderoso sentido religioso. Muchos discuten hoy si una mujer puede ser diáconos o diaconisa. Hermanos, sería inútil discutirlo si la pregunta fuera: ¿puede una mujer servir en la iglesia? Tal vez hoy en día la mejor traducción de diáconos es un voluntario. O sea, la traducción de diáconos, hermanos, quiere decir servidor voluntario. Es lo que quiere decir diáconos. Esta palabra se usa en toda iglesia y es más fiel al significado cultural de diáconos en el Nuevo Testamento, hermanos. Gloria al Señor. Alabanzas. Él presentó, hermanos, Él presentó varias palabras, hermanos, para que las examinemos, para ver si las estamos usando correctamente. Son palabras comunes que significan mucho para el que las oiga, pero no siempre con el mismo sentido que tenían cuando Pablo y Pedro y otros la usaron. Mire usted, mensajero, en griego significa ángelos, ángel es mensajero. Buenas nuevas, en griego significa evangelón, evangelio, buenas noticias. mensajero de algo bueno, quiere decir evangelista, el que comparte buenas nuevas acerca de Jesús. También separado, en griego significa agios, santo, especial, agios, los separados, agios, santos, cristianos, aleluya, hermanos, gloria al Señor. Entonces, mensajero en griego, ángelos, ángel, mensajero. Buenas nuevas significa evangelón, evangelio, buenas nuevas. Mensajero de algo nuevo significa evangelos, evangelista. Aquel que compone buenas nuevas acerca de Jesús. Separado, agios, santo, especial. Y los separados, santos. Gloria al Señor. Seguimos y continuamos, mis hermanos. Pastor, en griego significa holman, pastor, proveedor de cuidado. Proclamador, en griego significa kiris, o sea, predicador o comunicador. Viejo, en griego es presbíteros, o sea, anciano. Maduros con sabiduría y experiencia espiritual. Continuamos, sobrevedor, episcopos, obispos, anciano, líder. Siervo significa diácono, también voluntario significa diáconos. Maestro, didacolos, maestro, instructor. Didacolos significa en griego, en español es maestro. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia en griego es eclesia. En español iglesia. Aleluya. Miren ustedes, hermanos, que las palabras, la mayoría de las que acabamos de nombrar y su significado, describen una función y no son títulos honorarios. La estructura de autoridad en el cuerpo de Cristo es su gran mayoría o está basada en funciones y responsabilidades, no en títulos ni posiciones, mis hermanos, sino en funciones, en responsabilidades. Los líderes, hermanos, son parte del pueblo. Gordon Fee dice que el liderazgo entre el pueblo de Dios neotestamentario nunca es visto como algo exclusivo o por encima del pueblo, sino como una parte del todo, esencial para su salud, pero gobernada por las mismas normas. El apóstol Pablo claramente especifica que aquellos que tienen una posición de autoridad, o sea, es decir, aquellos que presiden o conducen, son parte de los que trabajan en la obra y no están por encima de ellos. ¿Me entienden, hermanos? Aleluya. El apóstol Pablo, hermano. Hermanos, los pastores y líderes son parte del pueblo y tienen esa posición para edificar el cuerpo de Cristo. La distinción entre el pueblo y el clero es la exageración de una división funcional que Dios estableció. El cuerpo funciona bien cuando todos obran juntos para cumplir los propósitos de Dios. Oigan, y los líderes están ahí para facilitar ese proceso. Santo. El autor del libro a los Hebreos concluye su carta pastoral recortando y exhortando al pueblo de Dios a recordar no solamente a los que están actualmente pastoreando la iglesia, sino también a los que están en tiempos pasados y han invertido parte de su vida a favor de ellos y demostrado por medio de su conducta y su fe el amor y sacrificio por ellos. Hermano, eso dice el autor de los Hebreos, ya concluyendo su carta, donde recuerda, donde exhorta a todo el pueblo de Dios. ¿Ya? Porque, sí, a todo el pueblo de Dios. No solamente las que están en funciones pastoreando en ese momento, sino a los que en tiempos pasados han invertido parte de su vida a favor de ellos y demostrado por medio de su conducta y su fe el amor sacrificio por ellos. Aleluya. Hebreos 13:7 nos dice, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. También exhorta a los creyentes a obedecer y someterse a los pastores o líderes, porque son estos los que Dios ha encomendado a cuidar de la grey y ejercer autoridad sobre ella. Esto debe ser que una forma que no les cause agravios ni problemas, porque no es conveniente ante los ojos, ante Dios, hermanos. Oigan, Hebreos 13:17 nos dice: obedezcan a sus líderes y sométanse a su dirección, porque son guardias de su bienestar espiritual. Y Dios los juzgará de acuerdo a cómo lo hacen. Permitan que su tarea sea agradable, no de dolor y angustia, porque les causaría perjuicio a ustedes. Eso nos dice el libro de los Hebreos 13:11. Alaba a Dios que Él vive, mi hermano, mi amigo. Alábalo. Alaban. Gloria al Señor, hermanos. Mire que la Biblia Plenitud tiene una nota buena sobre este pasaje, sobre Hebreos. Los cristianos no solo deben recordar a los anteriores líderes de la iglesia, sino que deben prestar atención a los líderes actuales y ayudarles a cumplir con su obligación de atender a la congregación. La obediencia que se demanda implica aceptar las orientaciones de otros, y subordinarse quiere decir desistir, hermanos. La subordinación quiere decir desistir. Desistir de nuestra propia opinión. Aleluya. Mire usted que el autor no sugiere obediencia ciega y sin cuestionamiento a todo lo que el líder dice, aún en aquellas decisiones que se refiere a cambiar de empleo, hacer compras o iniciar un viaje o cosas por el estilo. El Nuevo Testamento nos enseña la necesidad de aprender a discernir. Afirma la responsabilidad personal ante Dios. Romanos 14, versículo 12. Gloria al Señor, hermanos. Además, oigan, Filipenses 2, versículo 3 y 4. Filipenses 2, versículo 3 y 4. Hermanos, además los líderes de la iglesia no son jefes autócratas que se enseñorean sobre la congregación, sino siervos también. Siervos también. Que ejercen su autoridad con tacto y cuidado, hermanos. Cualquiera sea la estructura del liderazgo, Todo líder debe cuidarse de no caer en la soberbia de su posición autoritativa. El amor a la autoridad en vez del pueblo de Dios y la ausencia de responsabilidad a otros, el llamado de autoridad es, oigan, el llamado de autoridad es servicio máximo. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. En el séptimo, la séptima parte de este audio, el cristiano dentro del liderazgo. El cristiano dentro del liderazgo. Le subtitularemos. Le subtitularemos. Autoridad en el área de la disciplina, o más bien la disciplina de Dios, la disciplina de Dios, gloria al Señor, la disciplina de Dios. En el próximo audio, hermanos, en la séptima parte del cristiano dentro del liderazgo, vamos a mostrarle esta enseñanza, hermanos. La disciplina de Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga. No te pierdas, hermanos, la séptima parte de este audio, para que continúes con este estudio bíblico, el liderazgo dentro del cristiano, que está buenísimo este mensaje, hermanos. Interesante, tremendo, hermanos, para la gloria, la bendición, la guía y la administración de nuestros corazones, de nuestras mentes y de nuestros pensamientos. Que el Dios Todopoderoso sea derramando bendiciones sobreabundantemente sobre tu vida, tu casa, tu hogar, cuidándolos en salud principalmente, cuidándolos en mucha salud, cuidándolos y protegiéndolos, y que la misericordia de Dios sea sobre aquellos familiares que todavía no han escuchado por se resisten y rehúsan a escuchar tu palabra. Gracias, Dios mío. Amén, amén y amén.